profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Vamos a continuar hablando sobre la futura catástrofe cósmica y, como subtítulo para hoy, el gran terremoto. La Biblia no deja duda respecto al hecho que durante el período de la gran tribulación que se aproxima, habrá terremotos a todo lo ancho del mundo, a pesar de que no hay evidencia de que algo similar haya ocurrido hasta este momento. Bueno, en el fin de la edad habrá un movimiento telúrico gigantesco en toda la tierra, seguido por una serie de grandes temblores. Todo esto se encuentra mencionado en el libro de Apocalipsis durante el mismo tiempo. Cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Apocalipsis 6:12, la segunda parte, y versículo 13. Ese terremoto final es evidentemente el evento en la tierra que coincide con ese día cuando las estrellas caerán del cielo, dice también, es decir, cuando los ángeles caídos serán finalmente expulsados de las alturas y puestos en prisión, tal como predice el texto que citaré a continuación del libro de Isaías, quien lo asocia con la presencia formidable de Jehová, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Isaías 2, versículos 19 al 21. El profeta Ezequiel asimismo describe un gran estremecimiento telúrico asociado con la invasión al territorio de Israel por los ejércitos del norte, Gog y Magog. Ahora, esta invasión desde el norte ocurrirá durante el período de la tribulación o al comienzo. Sin embargo, algunos comentaristas bíblicos creen que tendrá lugar durante la primera mitad de los 7 años de esta tribulación, tal como el pastor Ray Stedman, quien creía que este terremoto masivo es el punto que coloca esta invasión del norte como una faceta de la campaña general del Armagedón. Sin embargo, no creo que sea así, porque la destrucción de Rusia debe tener lugar antes que comience la tribulación, porque Israel pasará 7 años quemando las armas después que Dios haya traído destrucción sobre los invasores. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Esto en Ezequiel 39, 9 y 10. Asimismo, es imposible pensar que esto pueda tener lugar durante el milenio. Por lo tanto, debe ocurrir o al principio de la tribulación, dando realmente paso a la tribulación, o antes. Incluso hay expositores de la palabra de Dios que creen que el rapto podría ocurrir en medio de la destrucción de Rusia o momentos antes de comenzar, y que así la humanidad tal vez podría pensar que simplemente fuimos destruidos con todos aquellos que serán destruidos en esa región. O bien que Rusia podría ser destruida antes del rapto de la iglesia, porque como ya dije, la profecía de Ezequiel asegura que Israel estará quemando las armas por 7 años. Como los judíos serán perseguidos por el anticristo por los últimos 3 años y medio de la tribulación, esto sugiere que Rusia y sus aliados árabes bien podrían ser destruidos 3 años y medio antes del principio de la tribulación, porque es imposible que Israel se esté escondiendo al mismo tiempo quemando armas. Pero veamos cómo describe la Biblia este gran terremoto. Porque he hablado, dice, en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38, 19 al 23. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay 4 menciones específicas a terremotos muy violentos. Por el momento, consideremos la posibilidad que Apocalipsis esté describiendo un evento único al propio final de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo retorne a la vista de todo el mundo. El pastor Ray Stedman sugirió, como ya dije, que este solo movimiento telúrico marca un punto clave de lo que será una serie de juicios paralelos. Vamos a hablar un poco sobre un preludio al primer terremoto. En Apocalipsis 4, versículos 5 y 6, dice: y de trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Este hermano Stedman comenta lo siguiente sobre este pasaje: tengamos presente que estos son símbolos. Lo que ellos representan no siempre son lo que parecen. Estos son cuadros, una manifestación de lo que realmente está allí. Los símbolos son muy instructivos. Primero, Juan ve que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Ahora, estas son las visiones y los sonidos asociados con la entrega de la ley en el monte Sinaí. Así que estamos algo familiarizados con este tipo de sonidos. El monte se estremecía constantemente con el gran estrépito de los truenos y estaba cubierto de nubes oscuras que se iluminaban por el resplandor de los relámpagos. Era un espectáculo sobrecogedor, una visión que tenía al pueblo de Israel petrificado, de miedo. Por lo tanto, estos sonidos son un símbolo del juicio de Dios. Apocalipsis es básicamente el tiempo cuando el Señor cambia de gracia a juicio. A través de toda la Biblia, ha sido un Dios misericordioso, compasivo, llamando a los pecadores para que abran sus mentes y busquen instruirlos nuevamente, tratando que se detengan, escuchen y reciban la verdad. Pero finalmente todo esto se convertirá en juicio, ya no más invitación. Este es el tema principal del libro de Apocalipsis. Decimos cómo Dios finalmente hace descender sus juicios sobre la humanidad. El capítulo 6 de Apocalipsis nos ofrece así la primera descripción de un gran terremoto. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 12 al 17. Lo que es significativo acerca de este gran terremoto que estremece toda la tierra es que incluye, primero, la destrucción de las principales ciudades del mundo. Segundo, la inundación y desaparición de todas las islas, tal vez por tsunamis. Y tercero, cambios topográficos drásticos en Israel y en diferentes lugares del planeta. Como ya mencioné, los terremotos, o tal vez el mismo gran movimiento telúrico, son también descritos en el libro de Apocalipsis en otros pasajes diferentes. El sexto sello desencadena un gran terremoto, y el séptimo parece precipitar las siete trompetas, y la séptima trompeta, las siete copas de la ira de Dios. Por consiguiente, estos tres terremotos de increíble intensidad parecen estar estrechamente asociados el uno con el otro, o tal vez se trate de un evento único. Como muchos comentaristas han hecho notar, la secuencia de tiempo de los eventos en el libro de Apocalipsis no es lineal. Pero también el tiempo nos dice que esto es todo lo que podemos hacer por ahora. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.